El título de este tema es resiliencia, una palabra que no es muy conocida, es una palabra técnica más bien en el ámbito de la psicología, que más o menos da a entender la capacidad que tienen las personas para sobreponerse a dificultades, para sobreponerse a desgracias, para sobreponerse a tragedias, a circunstancias difíciles que uno tiene que enfrentar en la vida o que uno enfrenta en la vida. La perseverancia podría ser una palabra más o menos parecida en significado, la capacidad de resistir, la capacidad de sobreponerse frente a situaciones que a veces no son fáciles de sobrellevar, o sea, situaciones, desgracias, tragedias, cosas que suceden en este mundo, ¿verdad? Y el texto con el que vamos a iniciar se encuentra en los Salmos, Salmo 46, versículos del 1 hasta el 3. Es uno de los Salmos que me gusta mucho porque si tú has estado en un club de conquistadores, probablemente has tenido que aprender este Salmo como uno de los requisitos de una de las clases, no me acuerdo exactamente cuál en este momento, pero la palabra de Dios dice ahí, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y las montañas caigan en el corazón del mar, aunque las aguas rujan y las montañas se sacudan con mucha violencia. Diferentes versiones hay que hablan acerca de este pasaje, que es un pasaje muy lindo, es un pasaje de confianza. Un pasaje de confianza de alguien que confió mucho en Dios, de alguien que sufrió mucho, de alguien que conoció lo que es la desesperación, de alguien que conoció lo que es la tragedia, pero alguien que también aprendió en esta vida a confiar en el Señor y a ver lo bueno que es ser un cristiano, lo bueno que es dirigir la vida de uno por los caminos de Dios. Esto es algo importante y bueno, esto es así. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 5 versículos 10 y 11, hermanos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Paciencia también es una palabra más o menos sinónima de resiliencia, en el sentido de esa capacidad de sobrellevar, ¿verdad? Esa capacidad de aguante de una persona frente a problemas que uno tiene que enfrentar. Y en esta época del tiempo del fin, bueno, los hijos de Dios y todas las personas en este mundo realmente enfrentamos situaciones muy difíciles, situaciones muy, muy duras muchas veces, por desastres naturales, por conflictos sociales, por problemas económicos, por situaciones culturales, por problemas en la iglesia. O sea, estamos enfrentando una sociedad llena de problemas. Estamos viviendo en una sociedad que está acercándose al fin del mundo y es una sociedad caótica en muchos aspectos, en moral y en muchas cosas. Y uno tiene que pedirle mucho al Señor, Señor, ayúdame a dirigir bien mi vida. En primer lugar, ayúdame a dirigir bien mi vida. Porque hay gente que sufre también por las decisiones equivocadas que toma. Hay gente que sufre tragedias y desgracias porque están dirigiendo mal sus vidas. Bueno, aunque la palabra de Dios nos habla de la necesidad y de la capacidad de soportar estas cosas, yo pienso que lo primero y lo más importante para la Biblia es solucionar la mayor preocupación del hombre, que es la salvación. ¿Sabes? Si tú me estás escuchando acá y tú no has solucionado la situación, la realidad, el problema de la redención de tu corazón frente a Dios, si tú no has entendido el tema de la salvación, si tú no le has entregado tu corazón a Dios, entonces todavía tienes el problema más importante que tiene el ser humano, encontrar una esperanza, encontrar un motivo, una razón para vivir, encontrar la redención en esta vida, encontrar el mensaje del Evangelio, encontrar la salvación para uno. Por ahí empieza la solución para muchas cosas. Por ahí empieza a desarrollarse la resiliencia cristiana, por decirlo así, o la capacidad de perseverar, de tener paciencia. Y dice la palabra, una de las cosas que nosotros podemos hacer para desarrollar paciencia, para desarrollar resistencia, para desarrollar perseverancia, para desarrollar resiliencia, pongámoslo así, de una forma más psicológica, por decirlo así, es viendo las vidas de los profetas. Y en la palabra de Dios hay muchos personajes bíblicos que pasaron por situaciones muy difíciles, ¿verdad? Tenemos a Moisés y probablemente en el Antiguo Testamento tenemos a Job, Job destaca, incluso un libro se trata sobre ese drama que él le toca vivir. Pierde, un hombre que pierde todo, pierde a su esposa, pierde a sus hijos, pierde su dinero, pierde la salud, está a punto de morir, y la gente piensa de que él tiene la culpa, sus mejores amigos vienen pensando de que él tiene la culpa y que él tiene que cambiar. Leer el libro de Job es leer un drama colosal, es un drama hermoso. La verdad, si no has leído ese libro, yo te invitaría mucho a leerlo un poquito antes del libro de los Salmos. Demora un poquito, pero la trama es muy interesante. Es muy interesante y nos muestra una realidad. La realidad de que el sufrimiento existe. La realidad de que hasta los hijos de Dios sufren. Pero también el libro de Job nos muestra de que si nosotros estamos con Dios, podemos incluso morir sufriendo. Podemos incluso morir por una desgracia, por una tragedia, por alguna situación que nos está pasando. Pero hay algo que nos separa de aquella persona que no ha resuelto la primera preocupación de la vida, el primer problema que el hombre tiene que resolver. Y es que el cristiano tiene esperanza. El cristiano no enfrenta los problemas solo. El cristiano finalmente cuenta, en algún momento, si tú estás pasando por una dificultad, si tú estás pasando por algo, si tú confías en el Señor, si tú perseveras, si tú esperas con paciencia escuchar la voz de Dios, no hay un hijo de Dios que enfrente una desgracia en esta vida buscando ayuda en el Señor, no la encuentre. Es imposible no escuchar la voz de Dios cuando uno tiene un problema que uno está enfrentando. Así que eso es algo bueno para hacer, es algo bueno que uno puede hacer, que uno puede tomar decisiones para que una persona pueda dirigir la vida. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Aquí no estamos hablando tanto ya de religión, estamos hablando de salud mental, estamos hablando de vivir en paz, estamos hablando de sentirse amado, de tener una esperanza para la vida. Esas cosas son cosas globales, cosas universales. Y sabes, la Biblia, el mensaje de la palabra, el Evangelio, tiene mucho, mucho para mostrarnos en estas áreas. Otros personajes bíblicos de los cuales la Biblia habla que sufrieron, José, por ejemplo. José sufrió mucho. José sufrió mucho, traicionado por sus hermanos, traicionado después en el lugar donde trabajaba. Un hombre que es olvidado ahí en la cárcel, inocente. Pero sabes, una de las cosas que la palabra de Dios nos dice es de que muchas veces, a veces, cuando el Hijo de Dios sufre, cuando ya una persona que ha resuelto la mayor preocupación de la vida, el mayor desafío que el hombre tiene que enfrentar, que es el tema de la salvación, si tú ya resolviste eso, eres un Hijo de Dios y estás pasando problemas, si Dios tiene si Dios te libera de eso, tú vas a aprender mucho. O sea, las pruebas, los problemas para el cristiano son desafíos. Los problemas para el cristiano son pruebas que pueden desarrollar el carácter. Por eso dice Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Y no solo eso, dice el apóstol, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce esperanza, perseverancia, y la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza, y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por el hecho de que Cristo Jesús vino y nos resucitó de los muertos, con Él, al darnos una nueva vida en Cristo Jesús, es que ahora nosotros debemos entender que somos valiosos para Dios, y Él nos va a ayudar en esta vida si nosotros le buscamos de corazón, si nosotros le seguimos de corazón. Por eso es tan importante seguir a Dios de acuerdo a lo que su santa palabra nos enseña, a lo que su santa palabra nos explica, y no tanto seguir tradiciones humanas. Si tú quieres ser un seguidor de Cristo Jesús, si quieres realmente disfrutar de las promesas que Dios nos da, busca una religión que se base en un profundo entendimiento de la palabra de Dios. Busca entender la palabra de Dios, busca vivir como una persona guiada por la santa palabra de Dios. Eso es lo primero que uno tiene que hacer, y eso es lo que realmente te hace un cristiano, te hace realmente un hijo de Dios. El Señor, frente a las circunstancias, frente a las situaciones difíciles de la vida, nos va a consolar. La vida de Cristo Jesús es un gran ejemplo. Él, aunque en un momento se sintió solo, hubo momentos donde él se sentía solo realmente en la cruz del Calvario, la vida de Cristo es, incluso en la cruz, Él al momento de morir dice, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. O sea, él aunque él a un momento le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque hay momentos cuando uno se siente abandonado, hay momentos cuando uno se siente solo, eso también es cierto. Pero él se levanta como hijo de Dios y dice, en tus manos entrego mi espíritu. Si él estaba solito, él no hubiera dicho eso. Si él realmente se hubiera convencido, hubiera prevalecido en su mente la idea de que él estaba solo, abandonado de Dios allí, él no hubiera dicho las palabras que dice antes de morir. O sea, ahí está el tema del cristiano. Las penas pueden traernos tristeza, las penas pueden traernos hasta desesperación por un momento, pero ahí está la confianza que podemos tener a través de la palabra de Dios, a través de creer en Jesús, a través de la oración, para que nosotros podamos resistir en el día malo, para que nosotros podamos enfrentar situaciones difíciles, por ejemplo, como las que pasaron los personajes bíblicos que dice la palabra de Dios, Job, José, Noemí que perdió todo, perdió su familia, perdió sus hijos en una tierra extraña, y vuelve ya casi sin esperanza, y mira cómo Dios la levanta, y la levanta tanto que llega a ser pariente lejano de Cristo Jesús. Y cómo Dios usa a otras personas. ¿Sabe? La historia de Noemí tiene tiene un montón de cosas. Uno, la importancia de mantenerse fiel a Dios porque Dios te va a ayudar. Y dos, para ponernos en el papel en la circunstancia que le tocó vivir a Ruth. Mira, si tú estás viviendo como cristiano, trata de ser una persona de bien para los demás. ¿Sabes? Para toda nuera y una suegra, no es fácil vivir, no es fácil llevarse bien. Pero si tú le pides a Dios que te ayude, si tú le pides a Dios tratar a las personas como cristianos, no devolver mal por mal, tratar con amabilidad, con cariño a las personas, a pesar de lo que la otra persona sea, así se pueden ganar corazones, así tú puedes llegar a ser una bendición, incluso para alguien que en este momento no te quiere mucho. Esta historia tiene poderosas lecciones de cómo uno puede sobreponerse a las dificultades, a los malentendidos, a la incapacidad para llevarse bien de buenas a primeras con una persona. Es importante este tema en la palabra de Dios y es algo lindo, ¿verdad? El apóstol San Pablo es una persona que cuando él menciona, ¿verdad? Él menciona lo que él sufrió. Uno se queda admirado. ¿Cómo este hombre pudo soportar tanto? ¿Cómo este hombre pudo soportar tanto castigo, tanto odio, tanto intento hasta asesinato y seguir predicando el Evangelio mucho tiempo y hacer tanta obra buena para Cristo Jesús? Quizá porque el apóstol San Pablo cada día se preocupaba por solucionar el problema fundamental del hombre, el problema de la salvación. Él era una persona que estaba con Cristo Jesús. Tanto así que le decía a la gente, ustedes busquen todo lo bueno, todo lo santo, todo lo perfecto, todo lo digno de alabanza y sigan también mi ejemplo. ¿Qué autoridad este hombre? Estaba tan cerca a Dios que podía decirle a la gente, sigan también mi ejemplo y el Dios de paz estará con ustedes. Un hombre que se preocupaba por estar cerca a Dios, un gran ejemplo para nosotros los cristianos. Necesitamos pedirle a Dios, Señor, ayúdame, ayúdame a mí también a encontrar cada día victoria en tu nombre, victoria en ti, Padre. Y el apóstol escribe en sus cartas, yo he aprendido, él dice en Filipenses 4, ¿no? A vivir en la pobreza, a vivir en la abundancia. He aprendido a hacer el secreto de hacerle frente a las cosas, confiando en el nombre de Cristo Jesús, porque en Él yo puedo todo. Las cartas de San Pablo son cartas motivadoras, son cartas que levantan, que te prometen de que si tú eres un hijo de Dios, Dios te va a cuidar. Él va a estar siempre, siempre, siempre contigo. Entonces, ¿la resiliencia aparece en la palabra de Dios? Claro que sí. Pero aparece como una dádiva, una capacidad que nos da el Señor, aquella persona que primero resuelve la primera cosa, la situación de nuestra vida con Dios. ¿Cómo está tu vida con Dios? Dios quiere traer bendición para tu vida. Las experiencias de los apóstoles, las formas como ellos sufrieron tanto, pero muchos de ellos fueron recompensados en esta vida por el Señor. Y los que no fueron recompensados en esta vida murieron incluso como mártires. Bueno, en la vida venidera, en el nuevo mundo que viene, dice la palabra, Dios les va a dar la corona de vida. O sea, nunca debemos pensar que no hay esperanza, que ya esto es el fin. El fin no existe para los cristianos, porque Cristo Jesús conquistó la capacidad para nosotros de ser salvos, de ser hijos de Dios. Entonces busquemos al Señor, busquemos pedirle a Dios su ayuda, su misericordia y vivir como hijos que puedan sobreponerse a tribulaciones, sobreponerse a problemas, porque estamos de la mano de Dios.